Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 11 de la segunda temporada, se encuentra conmigo nada más y nada menos que el buen Critter desde la ciudad de Monterrey. ¿Cómo estás, mi querido Critter? Ah, perfectamente bien. No vayan a creer que estaba comiendo antes de empezar. No. Y que me acabo de casi atragantar con tal de poder hablar. No fue así. Muchas, bienvenidos sean a este podcast. Y desde luego también, como siempre, la grata presencia de mi buen amigo Zuldin, que está en la ciudad de Toluca. ¿Cómo estás, mi querido Zuldin? Sí, está horrible, ¿eh? La dirección bien menciona la palabra. ¿Qué? Hola. Saludos a todos los antimaterianos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este su podcast favorito. Más les vale que los diga. Y bueno, pues su servidor, Lord Kevin Lomax, que lo saluda también desde la fría ciudad de Toluca. Y que espera salir vivo para comprar víveres a pesar de la nevada y la ventisca y de los pingüinos asesinos que están aquí afuera. Pero bueno, eso no importa porque ya estamos aquí grabando todos juntos gracias al milagro de Skype. Y vamos a empezar con las noticias de computación. Así es, computación. Para dar inicio a nuestro podcast, vamos a poner ya la consabida y siempre bien recibida cortinilla. Y bueno, en computación, Beverly Hills regresa un momento. Sí, están así. Hay medio que cambiarlas, ¿eh? Es que no he encontrado, a ver, podescuchas del mundo. Si alguien encuentra una página que tenga así cortinillas que sean libres de derechos, mándenos el link a antimateriapodcast@gmail.com o déjenos un comentario ahí en nuestro blog www.antimateriapodcast.com.mx. Y pues hablando de computación, vamos a hablar de Twitter. Twitter se escribe twitter.com. Que mucha gente cuando llega a Twitter no sabe qué es o de qué se trata. Twitter nace como una página supuestamente web 2.0, pero no tengo yo mis dudas. Dejémoslo en que sí. Y es donde, para que tú puedas poner lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Si en este momento estás comiendo, entras a Twitter y pones, comiendo tal cosa, y ya. Y así todos tus amigos que te checan en Twitter, que te siguen en Twitter, pueden saber lo que estás haciendo en ese momento. Igual tú de la misma forma con tus amigos, ¿no? Desde luego, eso ya lo habían comentado en el, ¿cómo se llama este podcast? El podcast sin nombre, ya me acordé. Y incluso Warnet, que comenta allí, lo agarraba de broma y ponía, me eché un pedo, o fui a cagar, etcétera. Pero bueno, la función de Twitter como tal es esa, ¿no? O sea, ¿qué estará haciendo en este momento mi cuate? Vas a Twitter y pues, si lo pone, pues ya lo checas, ¿no? De hecho, en este momento voy a poner grabando Antimateria Podcast. ¿Por qué? Porque, usar Twitter es muy engorroso. Porque tienes que estar yendo siempre, abriendo la página twitter.com, logueándote, o si es que no quieres poner ahí que se recuerde tu cuenta. Y ya, entonces pues como que si tienes ganas en el momento de poner algo, en lo que abres el navegador, vas a la página, entras y lo escribes, se te fueron las ganas. Por eso hay muchas aplicaciones las cuales te permiten tuitear, como se dice comúnmente. Y en este caso, nuestro buen amigo Alonso de Monterrey nos pasó una aplicacioncita, un add-on o un plugin para Firefox. Si ustedes usan el navegador Firefox, pueden ponerle este añadido y es muy bueno porque ustedes van a la página de nan.net/track. Esto sería www.n de niño.net/track con C nada más. Y Nan Studio es un ahora sí que es un estudio de proyectos de código abierto que son gratuitos y tienen varias aplicaciones como Twitter Phone, que es tuitear con el iPhone, y entre otras está Twitter Fox, que es la que nos compete. Cuando ustedes van e instalan Twitter Fox, No se ve aparentemente ningún cambio en su página, en su ventana de Firefox, absolutamente nada, hasta que dirigen su vista a la esquina inferior derecha, donde aparece una T. Al principio sale en gris, al principio sale en gris, pero le das clic y dice añadir cuenta, pones tu usuario, tu password y ya le das añadir. Y ya te descarga o te pone los twitters, los mensajes de Twitter que tengas, y ahí mismo puedes tuitear. Entonces, y puedes checar, te avisa cuando alguien pone un nuevo mensaje. Y está muy práctica porque no te ocupa nada, o sea, no te molesta en absoluto. Es una T ahí chiquita en la esquina inferior derecha. Le das un clic, te despliega una ventanita y escribes lo que estés haciendo en el momento o lo que se te ocurra en el momento, ¿no? Por ejemplo, yo estoy poniendo grabando antimateria podcast, enter. Lo está poniendo, ya lo puso. Y así es como ya después lo cierran y ya siguen trabajando. Así es que es muy recomendable. Ustedes pueden seguirme en Twitter si lo desean. Mi usuario en Twitter es ArgelZ. No sé si los demás vayan a dar su usuario en Twitter, porque no lo usan, de hecho. Pero bueno, Soldin, no sé si ya vaya a empezar a tuitear como tal, ¿no, mi querido Soldin? ¿Cómo ves? Tengo Twitter. Ah, ¿no? No, No, es tampoco. mi némesis. Pero acabo de ver un mensaje Oye, tuyo. Ok. y como ahora usaste el Twitter Fox y le pusiste ahí que estás grabando, entonces si le das clic se va a escuchar: Estoy grabando Antimateria Podcast, amigos y amigas. No, es Twitter Fox, pero no por Vicente Fox, sino por Firefox. El chiste es que ahí Twitter, Ay, muy modosito, chéquenlo, vale la pena. ya lo iba a descargar. Gracias, Alonso, por esta recomendación, muchas gracias. Y pues seguimos con nuestro podcast, a la sección nada más y nada menos que es anime. Pues así es, mis queridísimos podescuchas. En esta ocasión les traigo una noticia, más que alguna reseña sobre anime. Resulta que, pues bueno, muchos somos fans de los Caballeros del Zodíaco y también prestamos especial atención cuando salieron, por ejemplo, los OVAs, y hago especial énfasis en que aparto las palabras, los OVAs de la saga de Hades, ¿no? Pero bueno, estos capítulos tardaron en completarse un montón de años. Realmente apenas se terminaron, pues, hace unos cuantos meses. Y la verdad, pues, es que desesperó a muchos, ahora sí que el tiempo en el cual tardaban en salir estos capítulos, ¿no? Pero bueno, resulta que algo así va a continuar pasando, pero no necesariamente con respecto a la misma, bueno, saga de Hades. Bueno, esto ya terminó. Pero resulta que ahora se va a animar una nueva serie que estaba, bueno, publicándose en manga de Saint Seiya, llamado The Lost Canvas, y que también llegará en manera de OVAs, que esperemos que sean liberados de una forma un poco ya más rápida que sus predecesores. The Lost Canvas trata un poco sobre la guerra que se libró hace 243 años, al menos dicho tiempo antes de la saga de Seiya y de todos los compañeros y todos los que conocemos, y que pues también nos contará un poco de la anterior guerra que libraron Hades y Atenea allá por 1700 y pico, ¿no? Entonces, de los Canvas va a ser un capítulo en el cual pues esperemos que cumpla bien con toda la expectativa de los fans, y también nos promete bastante. He estado checando algunos diseños de personajes de esta serie, que curiosamente no está dibujada, en este caso por Masami Kurumada, el autor original de Saint Seiya, sino por alguien llamado Shiori Teshirogi, que pues es una chava completamente desconocida hasta antes de Lost Canvas, pero que debido a su trazo, que es un poco limpio y también pues más acorde tal vez a los gustos actuales del mercado japonés, que ha obtenido cierta fama también al hacerse cargo de esta serie, que pues no deja de tener un nicho de fans bien establecido, ¿no? Saint Seiya de Lost Camp próximamente estará animado en a manera de OVAs, y pues esperemos que todos tengamos oportunidad de verlo. En cuanto me entere de dónde se puede donde el usuario enmascarado es que puede conseguir comprar estos OVAs, se los haré saber. ¿Qué? Eso es todo, parece ser por anime en este momento. Ah, pues muchas gracias, mi querido Suldin. Estaremos muy pendientes de esta nueva serie. Y así sin más, avanzamos a la siguiente categoría, que es nada más y nada menos que videojuegos. Videojuegos, bueno, pues por lo regular siempre empieza Zuldin esta categoría, pues es el reportero estrella de la sección estrella de videojuegos, pero en esta ocasión seré yo. Así, sí, vas, Critter. Sí, es videojuegos con el Critter, así es. Vamos a hablar sobre el Tetris. Ah, claro que sí. No, ya, dale. Estoy seguro. Sí, sí, yo sé que en este podcast no tienes una sección, pero pues ni modo. Vamos a hablar de la transición. Cuando tú compras un Xbox 360, o si ya tienes un Xbox 360, mejor dicho, de aquellos viejitos con disco duro de 20 gigas, y por alguna extraña razón decidiste comprarte una pantalla de alta definición, la cual no sabes si vas a poder pagar, pero bueno, ya la compraste. Entonces quieres sacarle el mayor provecho a tu pantalla, ¿no? ¿Y qué haces? Bueno, pues como los Xbox viejitos de 20 GB no traen salida HDMI, que es la salida especial de alta definición con la cual le puedes sacar realmente el jugo a la pantalla, ¿qué haces? Bueno, pues la opción lógica es venderlo y comprarte un Xbox nuevo con un disco duro de 60 o de 120 GB, ¿no? Según sea el caso. El problema es, ¿qué hago? El problema es que tu trabajo en el gobierno no te lo permita. Digo, suponiendo, ¿no? De hecho, sí me lo permitió. Pero de esas cuestiones hablaremos algún día. No digas eso en voz alta. Sí, no, de hecho, bueno, no importa. El chiste es que ya tengo yo en mi poder, como ya les había mencionado en el episodio pasado, un Xbox 360 Elite de los negros. Pero ninguno de estos Xbox, del 60, el 120, del otro, traen el kit para transferir el contenido de tu disco duro viejito al nuevo. No se puede. Tienes dos opciones. Una, marcar al 001-866-745-8312 y esperar que te conteste un argentino. Bueno, gracias por llamar a Xbox. Total que si no quieres hacer eso, para solicitar un kit de transferencia, lo que puedes hacer es con una memoria, si es que tienes una memoria de especial para Xbox, una memory unit para grabar tus partidas y todo eso, puedes pasar tus archivos, tus partidas guardadas más bien, porque ya videos y todo eso no te lo permite por el tamaño de los archivos. Y yo al hacer eso, la transición no tuvo mayor problema. Enchufé la consola, me preguntó si ya tenía una cuenta previa, le dije que sí, la recuperó. Pasé los archivitos de la memory unit a mi nueva consola. Y ya, y entonces dije, me voy a dedicar a bajar lo que ya había yo comprado previamente en el marketplace. Sí se pudo, hay cosas que no están tan a la vista como los... a mí lo que me preocupaba perder eran los mapas de Gears of War 2, que si ustedes compran Gears of War 2 trae un código especial para desbloquear unos mapas gratuitos, y no los encontraba por ningún lado. Así es que te vas al historial de descargas, no me pregunten cómo llegué al historial de descargas, porque con este nuevo dashboard me pierdo. Pero llegué al historial de descargas y de ahí los empecé a bajar otra vez, y desde allí he estado bajando muchos archivos que tengo. Y sí, bueno, como les decía, desde el historial de descargas he estado volviendo a bajar todo. sí me preocupaba que no volviera a encontrar ciertas cosas, como los mapas que te regalan cuando compras Gears of War 2, o algunas cosas. El problema es que, por ejemplo, hay cosas que ya no están disponibles en el marketplace. Por ejemplo, la canción especial de Aerosmith Dream On que pusieron gratis, ya la quitaron, ya no la puedes bajar a pesar del historial de descargas y detallitos así. Pero bueno, es lo de menos, ¿no? Finalmente ahí tienes ya toda tu cuenta, de todos tus logros y todo eso te lo respeta. Así es que pues no hay mayor bronca en la transición de una consola a otra, aunque no tengan el kit de transferencia del disco duro, que actualmente solo viene incluido si compras un disco duro suelto, individual, aparte, ya trae el kit de transferencia. El de 60 no lo trae. Así es que chequen eso y si no, pues hablen a soporte técnico de Xbox y que les manden uno. Y bueno, pues así termina mi nota de Xbox, transición de disco duro. Y Qué damos pie. complicado. Mande, mande, mande. Qué complicado se ha vuelto eso de jugar. En mis tiempos nada más metíamos el cartucho, le dábamos para arriba el switch y nos poníamos a matar patos con la pistola naranja. Sí, de hecho es más complicado porque con la nueva consola tienes que ir bajando actualización tras actualización tras actualización. Pero bueno, ya después de que sobrepases todo eso, ya se vuelve todo normal y todo es felicidad. Y Sí, ahora se te sí, acabó el tiempo y ya no tienes tiempo de jugar. claro. Ja. Nada, ahora sí vamos a darle paso al reportero estrella Zuldin. Mi querido Zuldin, videojuegos. Más que nada en esta ocasión son unas notas cortas, como por ejemplo si Twitter estaba comentando de lo complicado que se ha vuelto el jugar videojuegos en una consola, espérate papá, porque a partir de hoy los usuarios de PlayStation 3 ya pueden bajar una beta del servicio Home de PlayStation precisamente. Lomax, no sé si tú puedas ahondarnos un poco más en lo que es Home o la propuesta, porque bueno, supongo que tú tienes mejor conocimiento de lo que podría en todo caso ofrecer, porque te había interesado por ahí algo, me habías comentado, ¿no? Ah, bueno, no, no, lo que pasa es que el otro día, el otro día, creo que fue martes, me parece, vino Keita a mi casa para jugar Gears of War 2. Estuvimos aquí platicando, nos pusimos al corriente en muchas cosas, y también me comentó de Home que había conseguido la beta para Home y que prometía bastante el MMO. Y que es un juego, no es un juego, es un. En tu dashboard vas a poder tener tu monito y lo vas a poder, por así decirlo, jugar, porque es como una especie de mezcla de morphs, de juegos en línea, y convivir con otros usuarios de la PlayStation Network. Y Sims tiene también sus toques de Sims, pero bueno, es lo que yo le entendía a grandes rasgos. No sé, Zuldin, si te haya quedado claro, que creo que no. No, sí, o sea, a fin de cuentas estamos de acuerdo en que es una comunidad en la cual tú creas también un avatar que te representará y que, pues bueno, puedes ir caminando e interactuar en una ciudad virtual o en este caso también en casas particulares con avatares de tus amigos, ¿no? Ir a sus casas, ver los trofeos que hayan ganado en los diferentes juegos, participar en, pues lo que vendría siendo también muestra de fotos o ver algunas películas, me parece. Ahí sí no estoy tan enfocado, bueno, tan informado en cada uno de los aspectos épicos de Home, pero a fin de cuentas es una comunidad que va a poner en línea a Sony y que a partir de hoy ya pueden bajar una beta. Para decirles, bueno, de inicio Home ha tardado bastante en llegar, se supone que es un servicio complejo, ha requerido mucho tiempo de programación y que es también una, no diría que una respuesta de Sony a lo que ahorita hizo Microsoft con la New Xbox Experience y la creación de avatars, porque Home al menos estaba anunciada oficialmente incluso antes que la New Xbox Experience, así que una respuesta en el amplio sentido de la palabra no viene siendo, ¿verdad? Pero afortunadamente ahorita ya los usuarios de PlayStation 3 podrán probarlo y ustedes tendrán pues en este caso el juicio definitivo de qué tan bueno o qué tan inútil será el último aspecto. Particularmente, pues bueno, yo no tengo un PlayStation 3 porque no me interesan tantas cosas, pero estoy seguro que alguien allá pues en su casita, desde donde nos estén escuchando, amiguitos, en su casita con su playcito, nos podrán informar más sobre qué tan bueno es esto, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, Lomax, rápido? Pues sí, yo lo siento un proyecto muy ambicioso, ojalá le salga bien a Sony, pero si hay algo que caracteriza a Sony son dos cosas: uno, mentir, y dos, retrasar proyectos. Así es que ha prometido muchas cosas con Home, esperemos que las cumpla y que no sea como las tantas mentiras que antes ha dicho con los otros features integrados. Y dos, pues que ya no lo retrase tanto, ¿no? De ser posible. Así es que veremos qué sucede al final de cuentas. Como siempre, mi querido podescucha, la mejor decisión la tiene usted. Así antes es. De continuar, nada más una noticia también rápida. Ajá. En esta ocasión resulta que la serie Dragon Quest 9, pues bueno, se está programando para el Nintendo 10. Y pues bueno, genera gran expectativa. Pero el anuncio aquí importante viene siendo que Dragon Quest 10... que viene siendo la ahora última entrega de, al menos anunciada, de esta gran serie de RPGs que son muy muy importantes en el país del sol naciente, será en este caso lanzada para el Nintendo Wii de forma exclusiva. Así que ahí está la noticia. Wii y PlayStation 3 están dando cierta nota en este día. De Xbox 360 ya después nos enfocaremos, estén pendientes para algunas reseñas que les daré próximamente de un par de títulos. Pero, pues bueno, siendo honestos, Dragon Quest, ¿a quién le importa en este lado del continente? A nadie, así que pues ahí está la noticia, pero a nadie nos importa. Seguimos con lo importante, que viene siendo antimateria. Y en ese sentido, llegamos a nuestra siguiente sección, que es nada más y nada menos que cine. En esta ocasión, cine fue Madagascar 2, que la vimos Zulín y yo. El Critter no la pudo ver todavía. No, la iba a ir a ver, Lomax, nada más que cuando iba a entrar al cine, me acordé de que ya no tengo 8 años. Pero Madagascar 2 es una película que se disfruta a muchos niveles, de hecho, sí, muchos son niveles. No sé tú qué piensas, mi querido Zulín. Ay, está increíble, no manches, la animación de los animalitos es la onda y los chistes tan divertidos que ponen, y además, sí. Bueno, podemos llegar a la conclusión de que Madagascar 2 es buena, agrada, no es mala, pero a mí me gustó. Los pingüinos son la neta, los changos también, y la viejita, desde luego, ¿no? Pero no, ¿sabes qué es lo que me gustó? Que no tiene tantos chistes bobos como la 1. Yo siento que esta está mejor estructurada en cuanto al guión y a la trama. Está, ¿cómo se dice? Es una película más formal, por así decirlo, pero aún así te mueres de la risa de los chistes que pasan, ¿no? Sobre todo con Mort. Pero pues ya es cuestión de que la vayan a ver, no se van a arrepentir, no es mala película, no es como otras. A mí me gustó, no sé, Zulín, si quieres decir algo más. Sí, de que efectivamente lo que decía, ya se nota más suelto el equipo creativo, ¿no? La verdad, como que se sintieron más en confianza con los personajes y el mundo que habían creado. Entonces eso repercute de manera positiva en la película, definitivamente. Yo también ahí coincido con Lomax en cuestión de que si son fans de los pinos, especialmente van a disfrutar a estos personajes que también se vuelan la barda padrísimo en esta secuela. Y que, pues bueno, les dirá un poco más también del origen de Leon Alex y de algunos problemillas internos que puedan tener el resto de los personajes, pero que a fin de cuentas las carcajadas no grande de surgir. La verdad es muy recomendable, yo creo que para toda la familia, porque hay chistes tanto para pequeños como para grandes, la verdad, ¿no? Entonces, muy, muy recomendable, vayan a verla y pues bueno, disfruten una buena semana en el cine. Así es que Critter, tienes que verla. Y bueno, pues para continuar con nuestro podcast, una subsección de cine. Perdón, en cine. Sí. Mi querido Zulín. Es lo que ibas a anunciar. Sí. Perdón, vas, anúnciala, haz como que no dije nada. Y bueno, para continuar con nuestro podcast, una subsección de cine que se llama DVD, que va a hacer Zuldin ahorita, una revisión de Futurama. ¿No es así, mi querido Zuldin? Así es, mi estimadísimo Lomax. Qué bueno que nunca te interrumpo. Lo que pasa es que, verás, empezado a salir, de hecho, pues, que vendría siendo desde finales del año pasado, principios de este, una serie de películas exclusivas para video de Futurama. Ahora sí, como que vendría siendo OVAs de la serie Futurama, que bueno, soy un fan de esa serie, Lomax también lo es, yo no sé si Critter también, porque ahí sí no hemos platicado mucho al respecto. ¿También te late de Futurama, Critter? Claro. Ah, ok, perfecto. Sí. Entonces, todos felices hablando de Futurama. Bueno, han sido, insisto, unos videos exclusivos para DVD que comenzaron con la gran película de Bender y pues después han continuado con, por ejemplo, La Bestia del Millón de Tentáculos por ahí, que son como que referencias o parodias a algunos aspectos culturales, en este caso pues la de la bestia, pues a las películas de serie B, ¿no? Y la que yo vi, que se llama El Juego de Bender, que es un homenaje descarado, aquí sí, sin mayor problema, a lo que viene siendo Dungeons and Dragons, los juegos de rol. Como habrán visto seguramente en algunos capítulos de Futurama, se hace mucha mención al juego de Dungeons and Dragons, incluso por ahí apareció en algún capítulo el creador Gary Gygax, que más descanse, Dios lo tenga en su calabozo de gloria, ¿ok? Y pues bueno, la verdad es que la influencia de este juego en los creativos de la serie es innegable, así que pues en esta ocasión se dedicaron a hacer una historia que rindiera tributo precisamente a ese juego y que también está dedicado en parte a la memoria del mismísimo Gary Gygax. El juego de Bender trata de que, pues bueno, hay una crisis energética también en el futuro, en el cual la materia oscura que alimentaba las naves está escaseando y la única proveedora, en este caso, que es la compañía de Mamá, así se llama, esta viejita, no, ambiciosa más no poder, se está haciendo pues también rica porque resulta que la escasez tal cual no existe, sino que ella lo único que está haciendo es, en este caso, pues surtir poca para que eleve cada vez más su valor, ¿no? Así que pues el profesor Hubert Farnsworth quiere crear, bueno, mejor dicho, destruir todo el mercado de la energía de mamá y hacer que la materia oscura deje de ser una energía utilizando un pequeño cristal que él creó hace tiempo, que revertirá precisamente las capacidades energéticas de esta materia oscura. Cristal resulta que viene siendo pues una forma geométrica de 10 caras y que pues lamentablemente el profesor perdió ahí en alguno de esos momentos de su lucidez mental que tiene el profesor Farnsworth y que resulta que acaba en manos de los niños, en parte pues que están ahí en Planet Express. ¿Cuáles niños se preguntarán? Bueno, el clon del profesor Hubert Farnsworth, el hijo de Hermes, bueno, que usan el dado, entre otras figuritas, como dados de rol, en específico de calabozos y dragones. Bender en una ocasión los ve jugar a estos niños y decide pues unirse al juego, pero al ser un robot no posee tanta imaginación, entonces al principio le cuesta trabajo tratar de meterse al juego, porque pues bueno, Bender se quiere sentir socialmente aceptado en ese caso, aunque sea por esos nerds. Y pues se mete al juego de Dungeons and Dragons y lo que al principio era una dificultad innata en el robot, de tener imaginación, de repente se voltea todo eso, se convierte en una pues bueno, fantasía desbordada, a manera tal de que Bender se acaba obsesionando con el juego y creyéndose un verdadero caballero que debe de luchar por la paz, la justicia y pues no deja de. Y bueno, algunas joyas que pueda robar también ahí. El juego de Bender es una película que pueden encontrar en cualquier tienda de videos, de DVDs, que pues es para los fans de Futurama, no deja de ser el regreso de esos personajes que extrañamos con tanto ahínco, ¿no? Pero otra cosa, en esta ocasión una nota un poco mala con respecto a la película, que de repente se siente un poco forzado en algunas partes, como para entrar en los chistes, hay cosas que de plano pues no explican, y ellos se hacen burla de eso, de que fue nada más una situación que quisieron hacer, sin importar que estuviera bien explicado, ¿no? No les diré cuál para evitar de los spoilers, pero bueno, de cuentas es que la trama está un poco de repente forzada, ¿no? Y en cuestión de la región 4, el DVD, el doblaje que tiene no es nada bueno, lamentablemente también el doblaje de Futurama se vio afectado por estos problemas sindicales que hubo en el doblaje que afectan a unas series como Simpson o Los Reyes de la Colina, y al igual que estas series, los actores de doblaje cambiaron, así que las voces ya no van a ser las mismas, sino que son imitadores. La verdad es que no es que sean, no es que el doblaje se ha ido a otro país donde estén imitando, no, es aquí en México, lo igual que pasó con los Simpson, son voces que los actores quieren aparentar ser los anteriores, pero en ocasiones esto repercute en la calidad de que, pues bueno, en este caso las expresiones están muy, muy forzadas a tratar de emular lo que hacen actores anteriores, entonces la calidad no es la misma. Y por ahí, por ejemplo, la voz del profesor Farnsworth es horrible, la nueva voz en español, horrible, se nota a leguas que es un joven que intenta hacer la voz de viejo, y no le queda en absoluto, la verdad, un trabajo pésimo el que han hecho, la verdad, creo que ahí sí es lamentable lo que están convirtiendo el doblaje, todo por problemas sindicales, pero bueno, es la opinión de su servidor, que obviamente que es la más válida, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que la tomen como ley, y si ven Futurama, lo hagan en inglés. Muchas gracias, y pues aquí termina mi sección de DVD. Ah, muchas gracias, mi querido Soldín, siempre muy ilustrativa tu sección, y bueno, pues sin más ni más, vamos a pasar a una de las secciones que a mí me encanta y que a varios también, y es nada más y nada menos que cocina. Cocina, en esta ocasión, siguiendo con la línea de comida ecuatoriana que mis panas de Ecuador tuvieron tan a bien invitarme y dejarme, comí ayer precisamente comí muchines. Los muchines son como deditos de queso, pero no son de queso, son como de maíz. Son fritos, y se les ¿cómo se dice? Se les pone miel. Es para comer dulce. Es como una especie de postre que a mí me encantó, los muchines. De hecho, los venden congelados, nada más para que los metas ya sea al horno o a freír, y luego les traen una bolsita de miel. Es muy particular el sabor porque es de maíz, no es de ¿cómo se llama? De hojaldre o de otro tipo de harina o de masa, y es interesante, ¿no? Luego, bueno, como postre, pues sí, no es un postre espectacular, pero sabe muy rico. Después, había empanaditas de carne. Cuando digo empanaditas, no me quedo corto, porque son empanaditas. Yo creo que estarán del tamaño de mi pulgar, estas empanaditas. Lo curioso de la comida ecuatoriana es que toda es como que muy blanca, casi no es dorada. El pan de yuca son unas bolitas que es de harina de yuca, de harina de camote o de yuca, pero es como que todo muy blanco, no sé, muy, si acaso como el pan japonés, no se dora ni nada. Igual estas empanaditas las metes tú al horno y quedan blancas, no quedan cafés ni doradas, ¿no? Y están rellenas de carne y tienen una consistencia suave. Suave es todo lo que puedo decir yo, suave, no son crujientes ni nada. Es un cambio interesante, una variante en sabores, son sabores muy sutiles y ricos a pesar de que son sutiles. Y ya para rematar como platillo fuerte, fue guatita. La guatita, les decía yo la vez pasada, que es la guatita, bueno, aquí les llaman pancita, creo que en el norte les llaman menudo o mondongo, no tengo idea, pero es el estómago de la res, lo que le llaman libro en algunas regiones, en trocitos, con papa y con una especie de caldillo, pero de cacahuate o de maní. Esto le da así un giro completamente a la pancita que en México se acostumbra a guisar. Es muy interesante. El maní se complementa increíblemente bien con la pancita, con la guatita y con las papas. Con las papas, bueno, es una explosión de sabor en tu boca, todo esto de maní. Lo interesante es que no tiene nada que ver con los sabores orientales donde ocupan mucho el maní. O el cacahuate, así en ese sentido, sino que es un sabor muy pues no es sudamericano definitivamente, a pesar de que es de Ecuador, no lo siento así, pero es un sabor muy sutil, muy rico y muy fresco además, a pesar de que es un guisado caliente. Es que es muy recomendable, si tienen oportunidad de comer guatita, no lo dejen pasar. Sé que es difícil, digo, no cualquiera va a Ecuador, y aquí en México restaurantes de comida ecuatoriana pues creo que no hay, así es que pues sea... ni modo. Pero sí, bueno, si pueden probarla, pues adelante, ¿no? Y bueno, eso sí fue la sección de cocina. Y ya vamos a seguir con la última sección de nuestro podcast. Y va a ser saludos. Que creo que es esta. No, no era, pero no me importa. Ahora sí, vamos a pasar a saludos. ¿No? ¿Mandé? Era la de videojuegos, ¿no? No, videojuegos ya... Ah, sí, bueno, sí, ya. Bueno, el chiste es que saludos. No sé si alguien tenga abierto el blog, mi querido Critter. Ah, no, tú no. Mi querido Zuldin. No, sí, no tengo abierto Zuldin al chique. A ver, si quieres leer el primer comentario. Ah, perdí los comentarios. No, no es cierto, aquí están. ¿Cuál leo el noble líder? El de Ark. Nah. Ok. Ark dijo: quiero aclarar quien dijo que se me extraña y no me gustan los nuevos locutores, que no es mi intención ser un patán, y agradezco que me digan que extrañan mi presencia. Que escuchen el podcast no solo para apoyar al Critter, sino para hacerles entender que Antimateria es de Lomax. Y el que hace este show... Ah, no, y él hace este show para él mismo. Sus palabras, no las mías. Yo sigo mis consejos. Y por eso ya no estoy en el show. Fueron bonitos días. Y una experiencia muy padre. Y hay un podcast allá afuera. Que si son concursos de popularidad. En todo caso, disfruten los episodios que sí les gustan. ¡Hasta luego! Disculpen, es que entré para leer de esto en mi modalidad así de dictador nazi. Bueno, realmente lo que decía Arke es que... Bueno, yo, mejor dicho, puedo decir que yo se extraño mucho a Arke en este podcast, pero pues entiendo que la vida es un camino en el cual camino al lado de otras personas y que de repente encuentras veredas a través de las cuales esas personas tienen que, pues bueno, dividirse, ¿no? Tienen que recorrer su propia senda. Puede que esos caminos pasen muy cerca del tuyo, pero no son exactamente el mismo. Aún así, queda la posibilidad de que en el futuro se vuelvan a reencontrar. Y algo me queda también muy claro, de que Ark se le extrañará en Antimateria, pero sus balas siempre son muy necesarias y bien recibidas en Gears of War en Horda. Bueno, sí, es ya. Creo que es todo. Este fue el rincón de Zul Dinosaurio. Sí. La palabra canta. ¿Ay? Bueno. Y la vida es como una caja de chocolates. Sí. Ya, irremediablemente se acabará. Basta. Siguiente comentario, mi querido Critter. Alejandro Herrera dijo: ¿qué onda, antimaterianos? Pues aquí en León sobre Dish aún no se escucha nada, ni publicidad, ni comentarios, ni nada. De hecho, ni en la página de MBS Multivisión haya anunciado nada. Todo lo que sea al respecto ha sido gracias a un par de podcasts, incluido el de ustedes. Buscando en algunos periódicos por internet, encontré el precio. Será aproximadamente de 140 por 25 canales. De los más populares, habrá que ver cuáles son. Ah, muchas gracias, mi querido Alejandro. Esto en relación a la nota que dimos el episodio pasado de Dish, de televisión de paga, la nueva competencia de Sky, y que está muchísimo más barato incluso que algunas compañías de cable. Y pues estaremos a la expectativa. Las ciudades con las que iba a entrar era precisamente León, Guanajuato y Puebla. Así es que veremos. Si hay algún usuario que nos escuche de Puebla, pues a ver si nos podría mandar algún comentario. Aquí antimateriapodcast@gmail.com o ahí en el blog www.antimateriapodcast.blogspot.com, que ves, ya no lo usamos. Ustedes lleguen a antimateriapodcast.com.mx. Y luego, siguiente comentario de Julio César, dijo: ¿qué tal, amigos? Qué gusto escucharlos de nuevo y con Ark, que espero pueda estar en alguna ocasión más. Y además preguntar si alguno de ustedes supiera si Gears of War 2 saldrá para PC y cuándo. Gracias y hasta luego. ¿Gears of War para PC saldrá o no, mi querido Soldin? Las últimas noticias decían que no, que iba a ser una exclusiva de Xbox 360. Al menos, pues bueno, eso es lo que se dice ahorita, que acaba de salir el juego. Supongo que será para elevar las ventas, sobre todo en esta época navideña, pero no van a dejar, en mi opinión, olvidado el mercado de PC. Entonces, espéralo, yo me imagino que el año que entra por ahí podrá salir. Aunque, insisto, la versión oficial es que no. Sí, seguramente si es que se apiadan, saldrá para verano del año que entra. Y eso sí, los juegos para PC son muchísimo más baratos e incluso traen cosas extra a veces, ¿no? Pero si aquí dicen que no, bueno, pues no te hagas muchas ilusiones tampoco. Siguiente comentario, mi querido. ¿Quién sigue? ¿Critter? ¿Cuál es? Ya me perdí. Comentario suprimido. El autor ha eliminado esta entrada. Listo. Zuldin. Comentario suprimido. El autor ha eliminado esta entrada. Critter. ¿Dónde hay, verdad? Sí. Chale, se volaron, chicos. ¿Cómo es posible 3 horas? Ark, te extrañamos igual que Alos. Ark, en los podcasts te escucho como callado siempre, pero se te admira. Tengo una impresión tuya de muy sabio y muy buen cuate. Si no sabe Ark, díganle que ya no soy podcaster y tengo antimateria para rato, porque ya sé que en 1 hora y media que tendré ahora para escucharlos, no podré. Y quiero que sepan que apenas supe que sacaron el 10 desde mi iTunes. No puse la radio The Box de Hip Hop por escucharlos, para que vean que tienen seguidores fieles. Adiós a la banda y feliz Navidad adelantada. Qué difícil es leer a Don Dae. Sí, tiene una puntuación muy rara, supongo que va a ser chilena. Ok. Muchas gracias, Domde. Le pasamos tu recado a Ark. Y muchas gracias por escoger escucharnos y no The Box de Hip Hop. Así es que sigue siendo. Sea fiel, lo que sea que signifique eso. Pues es una estación de hip hop que pone para. Me imagino yo que mientras hace su tarea pone la radio y escucha hip hop. O algo así. No sé, pero de todos modos, gracias. Saludos allá hasta Chillán, Chile, mi querido Don Dae. Y el siguiente comentario, ¿quién sigue? Zuldin. Gabriel Gray dijo: ¡wow! Las cortinillas más ochenteras que nunca. Hola a toda la banda, estuvo muy divertido, entretenido, como apasionado por las pantallas y Gears of War. Y lo mejor aún, que este podcast durará tanto. Dime que no, por favor, que no opinas eso. Bueno, ok. Postdata: ahora tengo pesadillas con pantallas de plasma, pandillas de baile y Gears of War con un gigante llamado Goliath. Y pensé que el único que fumaba esa era yo. No, pues muchas gracias por la duración de, por lo que dices, la duración de 3 horas. La verdad es que salió natural, no lo planeamos para 3 horas. Pero hay que prometer que no volveremos a hacer eso, porque fue horrible. Zuldin acabó vomitando verde, Lomax acabó creyéndose un colibrí. Sí, y y Critter, pues, un Critter. Pero, yo me fui bolita y me fui rodando. Sí, total, no, la verdad es que no pensabas que se extendiera tanto. A lo mejor a ustedes, como hemos visto, pues sí les gustó que dure mucho. Pero para nosotros, pero sí, nosotros no. Un martirio total. Amén, amén. Entonces, pues, así es que este podcast va a durar 1 hora. Sí, de hecho, yo le preguntaba a Lomax, ¿no habremos roto un récord de algo, lo que sea? Ah, sí, es cierto, ¿eh? Igual ya hasta rompimos algún récord del podcast más largo que se haya hecho, no sé. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharlo todo completo. Si alguien sabe algo al respecto, que nos escriba. Sí. Y tengan una vida. También. Bueno, no, mejor escúchenos. El profesor dijo: hola a todos, estuvo muy largo este podcast. Ya sé quién es anónimo. Son las personas que no tienen una cuenta en Google, o también personas que tuvieron tanta prisa y eligieron la opción anónimo, en donde dice elegir identidad para publicar sus comentarios. Sí. Pues sí, es un poco obvio. Bueno, sí. Siguiente comentario. Es humor chileno. Es humor chileno. Porque mira, el siguiente comentario, donde él dijo: jajaja, qué buen chiste, profe. Sí, yo creo que es el humor chileno o algo así. Igual y es en referencia a algún programa de televisión chileno o algo. Supongo. Pero de todos modos, aunque sean anónimos, en el episodio pasado pusieron un comentario donde sí decía anónimo, pero lo firmaban atentamente tal. Entonces, pues también si son anónimos, digo, por lo menos pongan su nombre o algo, ¿no? Pero en fin. Y siguiente comentario, ¿quién sigue? Es un Critter, ¿no? Mi querido Critter. Sí, sigue Kaede, háblale. Ah, no está ahorita en línea. Bueno, entonces lo leo yo. Kaede dijo: sobreviví al episodio de 3 horas. Bueno, la verdad, y ni me acuerdo de qué se trató. Solo recuerdo que Critter tiene que besar el anillo de Lord Kevin Lomax, que Suldin es un pollo gigante, aunque no entendí por qué, y que el desaparecido definitivo a Ark le gustó el juego. Yo, como ni consola tengo, ni me estreso. Ya compré un nuevo micro, a ver si ya se oye bien sobre las radionovelas. Yo estaba haciendo un in intento con salvando a Bruno, debe ser el nombre de una cosa que hizo, pero me quedé sin interfaz para grabar. Pero bueno, al parecer ya voy a regresar a subir podcast a Subalterno. Luego nos vemos, voy a cambiar mis dólares por ameros y los conoceré en persona el 16 o 17. Ah, la reunión. Sobre ese sentido, queremos anunciar oficialmente la reunión plenaria de Antimateria Podcast el sábado 17 de enero de 2009 a las 11 de la mañana en mi casa. Ah, la casa de Lomax, qué chido. Sí. Bueno, Va a ser reunión plenaria porque va a ser en plena intemperie. Va a ser a plena intemperie porque mi casa no es techado. No, mi casa, como ya lo hemos dicho miles de veces aquí, está sobre San Luis Potosí, entre Insurgentes y Monterrey, en la colonia Roma, en el DF. Así es que, por favor, si tienen oportunidad de asistir, pues háganlo para que conozcan a Zuldin, a Kevin Lomax, al Critter, a quién más está confirmado. Vaya tipo, a Héctor Fragoso, de Suena la Palabra, y Alonso también, y creo que Leo Echi, de Animes Pop DM, también va a ir, y muchos, muchos, muchos otros más. Creo que cae A de lo mejor todo. va Leo Echi, pero no importa, como quiera que vayan los demás. Sí. Así es que pues va a ser el sábado 17 de enero, ahí los esperamos. Lleven lana para que nos inviten a comer. Nada, no es cierto. Pero bueno, eso fue todo. ¿Algún comentario final, mis queridos Zuldin? No, nada más que pues voten no a la propuesta número 314 en contra de duración de podcast de más de hora y media. Gracias. Mi querido Critter. Bueno, pues les quiero pedir una disculpa a ti, Lomax, y a ti, Suldin, por haber acaparado el micrófono, ¿eh? Creo que mi voz fue la que más se escuchó, pero trataré de no Para eso. hacerlo. Muy bien, ¿qué? Censura al Critters. Ah, sí. Bueno, pues esto fue todo. Este fue el episodio número 11 de Antimateria de la segunda temporada. No va a haber rola del final porque no se nos da la gana. Y hasta luego.